Vamos a hacernos un pique a la Plaza San Martín. Vamos a escuchar unos audios que nos manda el gato, de testimonios de gente que está ahí apoyando la causa de los jubilados. Escuchemos. Marisa Uceda, diputada, mandato cumplido en el Congreso Nacional, abogada, y justamente por eso te voy a preguntar, o una reflexión, con respecto a que Limichuk no da lugar al fallo de Quirós, ¿no? Del juez Quirós. Bueno, están en una semana muy complicada porque ya tienen notificada la denuncia penal por desobediencia de una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y un emplazamiento que se vence ahora para dar cumplimiento efectivo si no vamos a ejecutar las multas que ya les impuso el juez Quirós. Así que, nada, nosotros seguimos en la lucha. La conducta de Limichuk no responde exclusivamente a una decisión del gobierno nacional, donde manda capitán, no manda marinero. Limichuk no tiene ni voz ni voto. De hecho, es una persona que demostró en la audiencia desconocer el sistema del PAMI, no conocía el plan Vivir Mejor ni sus alcances. Así que estamos esperando que se venzan los plazos para poder hacer efectivas las medidas. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Jiménez, secretario general de la bancaria en Mendoza, ronda 56 de jubilados y pensionados. Bueno, ustedes no han dejado nunca apoyar esto desde el principio, dándole espacio para reunión, por ejemplo. Sí, Jubipen tiene una casa en nuestra sede y desde ahí han salido cada una de estas 56 marchas que se han organizado en la provincia de Mendoza. Y hoy estamos, como vos decís, probablemente no hayamos estado en todas las que deberíamos estar, pero en esta, habida cuenta la situación como se ha enrarecido, me parece que es un compromiso insoslayable, y por eso hoy está el sindicato con los compañeros activos y por sobre todo con compañeros y compañeras jubiladas que están adhiriendo a las motivaciones de esta marcha. Sí, todos los sindicatos que están participando hoy se han venido con sus afiliados pasivos. Uh-huh. Esto también en el marco de la violencia desmesurada de la ministra. ¿Qué es lo que te suelen comentar por ahí? Me imagino que hablas con tus compañeros jubilados, pensionados. ¿Qué te dicen? Sí, a partir del tema económico que es imposible no visualizar, los atrasos y las pérdidas que han tenido en términos porcentuales del poder adquisitivo del salario del jubilado y jubilado, golpea también a nuestros jubilados y jubilados. Los remedios, por supuesto, que son las motivaciones comunes. También hemos charlado sobre lo que significa la caída de la ley de moratoria previsional, que esto por ahí la sociedad no lo mensura, termina siendo 7 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse cuando cumplan los 60 años y 3 de cada 10 hombres, ¿no? Fíjate lo que significa que cumplan los 65 años. Por lo tanto, me parece que hay que agregarle agenda, y por sobre todo esto que vos mencionaste en la introducción de la pregunta, rechazar la violencia que está generándose desde el Estado Nacional a través de la figura de la ministra Bublis, reprimiendo a aquellos compañeros y compañeras que salen a manifestarse, como pasó el miércoles, y esperemos que no pase este miércoles. Bueno, y lo último, la bancaria también está siendo parte de la grilla de la Semana de la Memoria, así que no sé si con esto te agarro en Orsay, pero invitarnos a las actividades que van a hacer ustedes en su sede. Ya tenemos el próximo jueves la presentación de un libro de Corominola. El otro jueves tenemos la presentación de un libro de Tramontina, el chiquito Tramontina. Son actividades culturales de no resignación y de visualización ante el negacionismo que hay de lo que fue el terrorismo de Estado. El viernes 28 tenemos una proyección de la película Piano Mudo, una realización de Suair Khoury, y por supuesto marcharemos con los organismos de derechos humanos el próximo lunes 24. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Marisa, jubilada de la docencia, imagino, afiliada al SUTE, viniste a la ronda 56, una reflexión, ¿no? En tanto lo que está sucediendo, por suerte no en Mendoza, pero sí en Buenos Aires, lamentablemente, con la represión. Bueno, buen día. Acá venimos desde el SUTE y la CTA a hacerle el apoyo a todos los jubilados. Si bien yo también soy una jubilada docente, pero hoy estamos acá también por todos los jubilados y por todas las pensiones que son las miserables, lo miserable que cobran cada uno de los compañeros. Estamos hablando que aparte de los miserables ingresos que tienen, las mínimas, estamos hablando sobre los recortes de medicación con respecto al PAMI. A nivel nacional y a nivel provincial, en la provincia de Mendoza con OSEP, porque lo que están viniendo ellos son por los sectores más vulnerados, discapacidad, estudiantes, jubilados, mujeres. Entonces nos están atacando por todos lados. Hoy estamos acá como cada miércoles reunidos, acompañando, estando, haciendo presente, y cada organización, porque cada vez va atravesando a distintos sectores. Muchísimas gracias. De nada. ¿Estás escuchando en colectivo?